solitarios cada uno por su lado, nos hemos encontrado. Aquí estamos los dos, y yo que te he buscado desde siempre, no puedo ni creérmelo. Si ha cumplido la misión, los ángeles.